¿Alguna vez ha estado presente en el mismo momento cuando una persona exhala su último suspiro? Si usted es como la mayoría de las personas en la actualidad, lo más probable es que nunca lo haya presenciado. En la cultura actual se hacen esfuerzos inauditos para ocultar la realidad de la muerte, pero el Señor Jesucristo, por su resurrección, nos muestra que es posible vencer la muerte con la vida. Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su serie sobre vencedores con su mensaje, vence a la muerte con la vida. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos empezando hoy el último mensaje de la serie Vencedores. Terminaremos esto el día de mañana. Hemos disfrutado mucho estudiando esta porción de esta carta de Pablo a los Efesios. Espero que haya sido un estímulo para usted. Tal vez haya hecho algo para fortalecer su andar con Cristo. Permítame recordarle de nuevo que no estaremos hablando de estos recursos en este programa después del día de mañana, pero tenemos disponible para usted y en español un libro que contiene todos los mensajes de esta serie Vencedores. También tenemos el juego de discos compactos con toda esta enseñanza. Además, tenemos disponible para usted la correspondiente guía de estudio. Puede ordenar todos estos recursos llamándonos o escribiéndonos o visitando la página web momentodecisivo.org. En nuestra página web hallará un formulario para ordenar todos estos recursos, para que se los enviemos directamente a su domicilio. Le animamos a que lo haga, porque tal vez usted está pensando, pues bien, lo haré otro día. Pero por lo general, dejarlo para más tarde es olvidarse del asunto. Así que abramos nuestra Biblia y nuestro corazón, aprendamos qué nos dice la Biblia sobre el tema «Vence a la muerte con la vida». El 22 de abril del 2018, James Shaw estaba con un amigo en un restaurante cerca de Nashville, Tennessee. Un hombre vestido, con una chaqueta verde, entró con un rifle y empezó a disparar. Shaw saltó de su asiento y se echó al suelo mirando al tirador. Y cuando el tirador se detuvo para recargar, se lanzó contra él. Más tarde dijo, «Actué en un abrir y cerrar de ojos. Cuando él iba a cambiar el cargador, me parecieron como si fueran 30 minutos. Lo miré y no estaba mirándome. Había bajado la vista. Era como, hazlo ahora, ahora. Yo simplemente me abalancé. Le dijo a un periódico, yo simplemente estaba tratando de vivir, quería vivir. Era como, sí, perplejo, quisiera vivir. Pelearon por el arma en lo que pareció un largo tiempo, dijo Shaw, hasta que finalmente pudo arrebatarle el arma, lanzarla detrás del mostrador y el terrorista salió corriendo del restaurante. No fue sino cuando salió y se subió a su vehículo que notó que le caía sangre del brazo y se dio cuenta de que una bala le había rozado. Los médicos le curaron las manos por quemaduras del barril recalentado del rifle que empuñó y también le curaron la herida. Como tantas de estas tragedias en nuestra cultura actual, 4 vidas inocentes se perdieron en ese ataque ese domingo por la mañana y otras 4 quedaron heridas. Los agentes de policía y los clientes dijeron que Shaw, electricista de 29 años, impidió una mayor masacre. Pero James Shaw halló incómoda la avalancha de gratitud y respeto. ¿Cuál fue su respuesta a que lo llamaran héroe? Yo preferiría que me consideraran simplemente como James. Usted sabe, una persona regular. Porque pienso que todos pudieran hacer casi lo mismo que yo hice. Insisten que el tiroteo tuvo lugar demasiado rápido como para que contemplara actos de heroísmo. Yo sé que salvé a otras personas. Tengo una hija de 4 años. Ni siquiera pensé en ella en medio de todo eso. Simplemente estaba tratando de salvarme yo mismo. Como James Shaw, todos queremos salvarnos a nosotros mismos. Queremos vivir. El instinto de supervivencia es el impulso más poderoso alambrado en cada fibra de nuestro ser. Así que imagínese tener el poder de evitar su propia muerte y entonces escoger no aprovecharlo. Empecé esta serie contándoles la experiencia de David, el más grande vencedor del Antiguo Testamento. Quiero concluir esta serie señalando otro de los más grandes vencedores de todos los tiempos, el Señor Jesucristo, que por su muerte, sepultura y resurrección venció a nuestros mayores enemigos, el pecado, Satanás y la muerte. Jesús venció personalmente a estos enemigos, los venció poderosamente y, más importante, los venció permanentemente. Ese es el gran mensaje de la resurrección. Los que hemos oído el relato de la resurrección toda la vida, podemos olvidarnos de lo maravillosa y gozosa que es y cómo cambia la vida. Pero en este mensaje, quiero que tenga fresca en su mente la resurrección de Jesucristo. Si usted quiere ser un vencedor, tiene que empezar con el vencedor que venció la muerte por todos nosotros. Empecemos con la realidad de la vida venciendo a la muerte. Hay quienes quieren refutar la resurrección y dicen que Jesucristo en realidad no murió. Y si usted es uno de aquellos que batalla con el temor a la muerte, no está solo, ni siquiera entre cristianos sinceros. El temor a la muerte es algo fijo en cada uno de nosotros de manera instintiva. Somos, como lo dijo un cierto comediante, no tengo miedo de morir, solo que quiero estar presente cuando suceda. Así es como nos sentimos la mayoría de nosotros. Bill Maris, un empresario, sintiéndose acosado por la muerte de su padre debido a un tumor cerebral, dijo, «Mis pensamientos se dirigen a cosas tétricas cuando estoy solo». Maris ha convencido a varios inversionistas a lanzar un esfuerzo de múltiples miles de millones de dólares súper secreto para curar el envejecimiento. Peter Thiel, el multimillonario propietario de la empresa PayPal y el primer inversionista en Facebook, se propone vivir hasta los 120 años. Le dijo un periódico, «Siempre he tenido este sentimiento realmente fuerte de que la muerte es una cosa terrible». Para librarnos del temor a la muerte, Jesús, primero que nada, tenía que experimentar la muerte. Jesús tomó la muerte en su cuerpo. Su muerte llevó 6 horas. Fue presenciada por miles. No simplemente se desmayó ni cayó en coma. Estaba tan muerto como cualquier muerto puede estarlo. Los soldados romanos confirmaron esto, como saben, inspeccionando su cuerpo en la cruz. Ellos conocían la muerte cuando la veían. Los dirigentes judíos no podían tolerar que los crucificados quedaran colgados en las cruces el sabbat, así que a menudo hacían que les rompieran las piernas para acelerar su muerte. Esto impedía que el que estaba colgado en la cruz pudiera empujarse con las piernas a fin de respirar. Y cuando les rompían las piernas, morían en cuestión de momentos. Pero cuando los soldados vinieron a Jesús, como recordarán el relato de los evangelios, no le rompieron las piernas. La profecía del Antiguo Testamento decía que no le romperían ningún hueso. No le rompieron las piernas porque vieron que ya estaba muerto. Juan 19:31. Si usted hubiera estado en Jerusalén ese día, habría visto cómo bajaban de la cruz el cuerpo del Señor, lo envolvían en lienzos y lo ponían en una tumba. Pero las buenas noticias son que Jesús no se quedó en la tumba. Y hay abundante evidencia para demostrarlo. El historiador Lucas dice que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Hechos 1:3. ¿Y cuáles son esas pruebas? Estas pruebas son muy importantes para nosotros en nuestra cultura actual. Si en realidad no creemos en la resurrección, no podemos ser vencedores porque Jesús es el que nos da poder para vencer por el poder mediante el cual Él mismo fue resucitado de la tumba. Así que, quiero ser para usted algo así como Domingo de Resurrección brevemente hoy y hablar de esta doctrina central de la Palabra de Dios, porque si no entendemos y creemos y realmente procesamos el poder de la resurrección, nosotros mismos somos impotentes para lidiar con los asuntos que enfrentamos. Si usted hubiera estado en Jerusalén ese día y hubiera acudido con las mujeres a la tumba temprano en la mañana, lo primero que habría notado serían los soldados. Como saben, una guardia romana había sido asignada para guardar la tumba del Señor día y noche. Mateo 27:63. Lo recuerdan de los evangelios. Esta guardia, que era una fuerza de seguridad de 16 soldados, todos ellos entrenados para proteger como 2 metros delante de cada uno, 4 estaban justo al frente de aquello que tenían que proteger. Los otros 12 dormían en semicírculo delante de ellos, y cada 4 horas, otros 4 eran despertados y los que habían estado de guardia se iban a dormir. trabajaban noche y día, cuatro de turno a la vez mientras otros dormían, para robarse el cadáver de Jesús, que es lo que algunos dicen que sucedió en lugar de la resurrección. Los que se robarían el cuerpo habrían tenido que pasar por los soldados dormidos y luego más allá de los soldados de guardia y bien armados. Claramente, la idea del cuerpo robado es absurda, pero es el mejor sesgo que los críticos de la resurrección del Señor pueden inventarse tratando de nublar los eventos que rodean la resurrección. Mateo 28:11. Así que, cuando alguien dice, no, él no salió de la tumba, sus amigos se robaron el cuerpo, simplemente haga una pausa y piense en ese momento y tendrá que lidiar con los soldados. Y después de que ha lidiado con los soldados, tiene que lidiar con el sello. El sello, según Mateo 27, fue puesto sobre la tumba de Jesús para asegurarla oficialmente. Este sello era una cuerda. Tal vez hayan visto algunas películas de la resurrección y habrán visto una cuerda delgada estirada sobre la piedra que había frente a la tumba. Estaba sellada con cera y tenía encima estampado el sello oficial del gobernador romano. Para que alguien pudiera robarse el cuerpo de Jesús, habría tenido que evadir los soldados y luego habría tenido que romper el sello, lo cual habría incurrido en la cólera de todo el imperio romano. Una vez que ha pasado de los soldados y el sello, tiene que lidiar con la piedra. Si usted hubiera presenciado la escena, habría notado la piedra gigantesca que cerraba la tumba. No puedo exagerar lo vital que es este detalle de información. Mateo 27:59 dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. El relato de Marcos en el Nuevo Testamento dice que la piedra era muy grande. Ahora bien, no sé cómo un grupo de discípulos asustados y un grupo de mujeres desalentadas podría vencer a la guardia romana y mover la piedra. Pero los críticos no quieren vérselas con eso. Uno de los libros más interesantes sobre el tema fue escrito por un periodista inglés llamado Frank Morrison. Él era un escéptico y quería refutar la resurrección. Así que se dedicó a examinar la evidencia, esperando demostrar que era un mito. Pero no solo no pudo refutar la resurrección, sino que el peso de la evidencia lo convenció de que la resurrección era verdad y se convirtió a Cristo. Escribió un libro y ¿saben cómo se titula el libro? ¿Quién movió la piedra? Ese es el título del libro. Es una poderosa defensa de la resurrección. ¿Quién en verdad movió la piedra? La tumba del Señor estaba cavada en roca sólida. Si ustedes han ido a Israel y han visitado la tumba en el huerto, verán esto. Y es algo realmente asombroso de ver. He estado ahí como 4 o 5 veces. Uno puede entrar a la tumba. Tiene que agacharse para poder entrar y entonces puede empezar a imaginarse cómo se desarrolla esta experiencia. Cuando enterraban a alguien como Jesús en una tumba excavada en la peña, lo ponían en una especie de tarima en la pared de la tumba. Algo así como una cama, por así decirlo. Luego buscaban una gran piedra redonda. A menudo he pensado que la piedra era como un peñasco. No, era una piedra redonda. Y entonces ponían esa piedra en un canal inclinado y la hacían rodar hacia arriba y ponían una cuña debajo. Después de que habían puesto el cadáver en la tumba, quitaban la cuña y hacían rodar la piedra por el canal hasta que quedaba cerrada la entrada de la tumba. Eso es algo diferente de lo que yo pensaba cuando empecé a estudiar la resurrección. Así que cuando hacían rodar la piedra, quedaba fija en su lugar. Hice algo de investigación sobre esta piedra. Una piedra de suficiente tamaño como para cubrir la entrada a la tumba pesaba más de 2 toneladas. Y es por eso que las mujeres que fueron a la tumba el domingo por la mañana se sorprendieron al ver que había sido quitada. Esto es lo que Mateo dice. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Cuando las mujeres llegaron ese día, vieron la piedra. Y esto es lo que yo creo. Las Escrituras usan palabras muy especiales que nos dan la impresión de que la piedra ni siquiera estaba en la ranura. Estaba echada a un lado. Así que cuando las mujeres llegaron y vieron la tumba, ni siquiera estaba la piedra cubriéndola. La piedra ni siquiera estaba donde habría estado si la hubieran empujado hacia arriba por la ranura. Estaba aparte, en otro lugar. Alguien dice, ¿por qué quitaron la piedra de la tumba? No fue para dejar salir a Jesús, sino para que nosotros pudiéramos mirar adentro. Jesús no necesitaba quitar la piedra para salir. Ella estaba en su nuevo cuerpo de resurrección y podía transportarse a cualquier lugar que quisiera. Pero la piedra fue quitada para que todos pudieran entrar, mirar y ver que la tumba estaba vacía. Y eso nos lleva al insólito descubrimiento que estremeció a Jerusalén en ese día que irrumpe en la historia. Todos concordaron en que el sepulcro estaba vacío. En Hechos 26:26, Pablo dice que esto no se hizo en algún rincón. Esto se hizo justo en medio de la población judía. Miles de personas en Jerusalén para la Pascua pudieron ver con sus propios ojos que la tumba de José de Arimatea, que momentos atrás había estado ocupada por el cuerpo de Jesús, ahora estaba vacía. ¿Se robaron los discípulos el cuerpo de Jesús para perpetrar una patraña? Eso parece imposible por dos razones. En primer lugar, ya hemos hablado de cómo habrían tenido que escabullirse por entre los guardias y sacar a Jesús. Pero los discípulos fueron personas diferentes después de la resurrección. No actuaron como si fueran conspiradores, sino como testigos. Algo los movió y los transformó y fueron a sufrir y morir por el Evangelio. En otras palabras, cuando Jesús salió de la tumba, los discípulos fueron diferentes y en última instancia morirían por la creencia que tenían en la resurrección. Ahora bien, las personas morirían por cosas que saben que es verdad, pero no van a morir por algo que saben de corazón que no es cierto. Los discípulos sabían que Jesús había resucitado. Y si alguien quería demostrar que la resurrección no era verdad, todo lo que tenía que hacer es ir a la tumba y hallar el cuerpo. Pero ahí no había ningún cuerpo y la tumba estaba disponible para que la inspeccionaran. No predicaron el evangelio en algún país distante. Predicaron el evangelio justo junto a la tumba abierta en donde Jesús ya no estaba, porque había resucitado de la tumba y ya no estaba entre los muertos. Así que, si usted iba a la tumba en ese primer día y estaba tratando de figurarse en realidad Jesús salió de la tumba, usted vería que el sello ha desaparecido, la piedra ha sido movida y el sepulcro está vacío. Pero no tanto. El sepulcro no estaba totalmente vacío. En el sepulcro todavía estaban los lienzos. De hecho, a menudo se deja fuera este detalle en el episodio de la resurrección. Pedro y Juan oyeron los rumores de la resurrección y se fueron corriendo a la tumba. La Biblia dice que cuando Juan se inclinó y miró dentro de la tumba, vio algo tan asombroso que ni siquiera entró. En donde había estado puesto el cuerpo de Jesús, estaban los lienzos sepulcrales en forma de un cuerpo, algo más planos y vacíos, como una crisálida vacía de una oruga. Y ver eso haría un creyente de cualquiera, porque de inmediato se podría decir que Jesús no había desenvuelto los lienzos sepulcrales para salir. Había atravesado los lienzos sepulcrales y los lienzos sepulcrales todavía estaban como si todavía tuvieran un cuerpo dentro. Y no solo eso, sino que el sudario que tenía en la cabeza, la Biblia dice que estaba en un lugar aparte. En otras palabras, en donde había estado la cabeza, ahí estaba el sudario. Quiero decir, hablando de hacer que alguien sea cristiano por el susto, esto fue lo que le sucedió a Juan y a Pedro. Eso en verdad nos hubiera dejado sin habla, ¿verdad? Así que tenemos los soldados y el sello, la piedra, el sepulcro y los lienzos. También tenemos las cicatrices. Corra la cinta por unos momentos. En la noche del primer domingo de resurrección, Jesús se les apareció a los discípulos que estaban escondidos detrás de puertas cerradas por temor a los dirigentes judíos. Juan 20:19. Pero cuando se reunieron, como recordarán del estudio del Nuevo Testamento, Tomás no estaba en esa reunión. No estaba ahí. Y cuando oyó los informes de que Jesús había estado ahí, Tomás dijo, «Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré». Y una semana más tarde los discípulos se reunieron de nuevo. Esta vez Tomás estaba ahí. Y según Juan 20, Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. La respuesta de Tomás representa el clímax del Evangelio de Juan. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Las cicatrices de Cristo eran visibles en su cuerpo resucitado y glorificado y eran prueba indisputable de su identidad. Tomás nunca volvió a dudar.